mayor quiero ser mujer florero. Metidita en casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Para las encorajadas. Para las resfriadas. Para las cuidadoras. Para la barriada del valle. Para las inquietas. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Todo limpio, es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz año nuevo a todas y a todos. Feliz año nuevo, Valle. Feliz año nuevo. ¿Cómo has entrado el año? Con muchos dolores, pero bien. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Un poquillo coraje ya hoy, pero bueno. Bueno, ya sabemos. Ya no sabemos, lo digas ya, que no, ya sabemos. No, ya sabemos por dónde vamos. Toñi, ¿cómo has empezado el año? Muy bien, no me ha tocado la lotería, creo, pero bueno, bien. Ah, crédito. Ah, que no has mirado siquiera. Qué no, lujo. Porque como no te ha tocado a ti, ¿para qué la voy a mirar yo si llevamos la misma? Pues yo tampoco la he mirado, así bueno, que... anda, que si tiene millones ahí. Mirarla, no, por creo, favor. Si no hubieran venido los bancos en busca nuestra. Y hasta ahora no han venido los banqueros. Yo lo he metido, bueno, pero vamos. Loli, ¿qué tal? ¿Has empezado el año? Bueno, en mi casa. Bien, bien. Y aquí tenemos a Cele, que ya es casi de la plantilla, Cele. Sí, pues yo también, a mí tampoco me ha tocado nada, pero he cogido un resfriado que no vea. Ya te ha tocado. Eso te pasa por viajar tanto, claro. Que me he enterado yo que has viajado al norte. Sí, hemos estado por Guipúzcoa. Y allí hace mucho frío. Allí hace mucho frío. Pues no te creas que hace tanto frío, ¿eh? ¿No? Si yo casi se soporta el frío y más que aquí, fíjate. Sí. Porque este frío veo yo que es mucho más malo que él. Más húmedo, sí, más húmedo. Es verdad, sí. Y además por ahí están las casas más preparadas que aquí. Y las personas se abrigan más, llevan todos sus gorros puestos, se preparan más que aquí, sus guantes. Y... claro. Hay que ir cogiendo costumbres de allí, ¿no? Hombre, aquí guantes le ponemos, pero vamos... gorro y eso no. Algunos sí. Sema, feliz año nuevo también. Igualmente. Vamos ya a empezar con las cosas que han pasado esta semana. No se vayan de nuestro programa porque tenemos una entrevista muy interesante con una pareja de titiriteros que nos visitaron aquí en el estudio. Le hicimos una entrevista y vimos su espectáculo, que estuvo muy bien, muy bonito. Son de Valencia y se llaman Gaby y Maite, del grupo de teatro La Estrella. Así que no se lo pierdan, pero antes de esa entrevista vamos a hablar de las cosas de Écija. Vamos a ver por dónde empezamos. El otro día, el Día de Reyes, por la mañana... pues hubo una iniciativa cultural nueva que se llama, de una asociación nueva que se llama Mentes Inquietas. Hicieron un meeting de estilos en el Polígono del Valle, en una nave, y ese encuentro de estilos consistía en graffiti, música, bar, mercadillo, talleres, y es gente muy interesante que también me han dicho que quieren venir aquí un día que los entrevistemos. Vamos a tener que hacer lista de espera. Claro. Sí. No como la de la sanidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, sí. Más corta. Bueno, pues son gente joven, alternativa, una de ellas ya la conocemos, se llama Zara, que es una chica que hizo una exposición con Hierbabuena, ¿te acuerdas, Loli? Sí, sí. Muy, muy bien, muy buena. Bueno, pues... Muy progresista. Sí, sí, una gente muy joven, muy progre, y así muy moderna, y muy que alternativa. Está haciendo diseño de moda. ¿La has visto? Sí, sí, sí. Diseño de moda que se puede ver por una página web que tiene Arte Polvo o algo así. Arte Polvo. Sí, sí. Y con un vestuario muy innovador y bien, bonito. Felicidades a Zahara por tu nueva faceta. Bueno, y las Navidades, pues como novedad, como siempre, las Navidades son casi siempre iguales, ¿no? No, con muchas actividades, ¿eh? Muchas actividades, sí, ha habido conciertos. Hemos comentado, sí, aquí alguna. Mucha crisis. Con mucha crisis. Más todavía. Se nota mucho. Pero echaron muchos caramelos, ¿no? Sí. Este año ¿Usted la cabalgata? Sí. Yo sí la vi. Yo la estuve viendo en la calle con él, en la misma puerta de don Antonio Morales. Y me dolían los pinitos, pero yo me cogía caramelo. Oye, que tú se llama una cuando tiras los caramelos, como los niños chicos, cogiendo caramelos. Caramelos, pelotas y muchas cosas. Miraron bufanda, agua. Yo una pelota para mi niña y no me iba a echar, pero vamos, yo cogía caramelo lo que podía. Yo lo que la vi fue un poco de desorganizar, porque hubo un parón grande y luego había una separación bastante tensa entre las carrozas que iban delante y luego las de los reyes, el bici y demás. En la calle del Conde, no, en la calle del Conde iba muy bien. Todo. ¿Y la policía? Yo la vi en el salón y tuvimos que esperar. No, por la calle Conde iba muy bien, ¿eh? Una detrás de otra muy bien. Porque la calle Conde como es más estrecha, pero ya llega al salón y se expande. Ahora hay que decir una cosa, que le dije, echan una pelota y todas las pelotas las echaban por los balcones. Que le dije, Conde, contrata la de los balcones en diario, echan pelotas para acá, ¿qué va? A los que se acercan a las carrozas, sí, eso debería hacer para tirarlas. Que yo me acerque. No, se acercan a la carroza y ya los conocí. Que yo conozco el de el tráfico de influencia, también lo viste en la... Y como yo los conozco de aquí de la calle Carrera, le digo, Juan Carlos, dame una pelota para mi bisnieto. Dice, no, ya hasta el salón no se dan ninguna. Y todos los echaron para los balcones. Oye, pues tener cuidado con los caramelos, que ya sabéis lo que le pasó a aquella mujer, ¿no? Que denunció al rey Gaspar. Esto digo, que bueno, la que no quiere que le den caramelo que no se tome. Pues es que eso es una cosa muy lógica. Delante mía, por poco no se pelean dos personas por un juguetito. Así que... Que se lo compra a 60 céntimos o a 30 céntimos en los chinos. Pero... Se contagia esa emoción ay, voy a coger un caramelo, voy a coger un rosco de... Es de gratis, yo mi niña le decía, mamá, que te vas a caer de boca. Que te vas a caer de boca. Digo, pero contrario, yo toco con el caramelo como pueda, me costó mucho trabajo. Pero llené el bolsillo de la chaqueta. Eso tiene que llevar paraguas, puesto al revés. Yo digo, otra vez traigo paraguas. Pues a mí me comentó el cámara de la televisión, el que estaba cubriendo el evento, que le tiraban los caramelos a la cámara. Y a él dice, la próxima vez voy con un casco. Dice, porque me dieron cada caramelazo que va. Eso sí, como no tenga cuidado, pero vamos. Bueno. Son cosas bueno, que... Bueno, Navidad ya pasó. Ya pasó ahora vamos a por el carnaval. Año nuevo, vida nueva. Vida nueva. Hombre, tanto como vida nueva, sí, pero bueno. La nueva. Se intenta mejorar. Bueno, ¿ha aumentado la población en Écija? ¿Os habéis enterado? Sí. El paro, ¿no? El paro dice que ha aumentado. Sí. ¿También? Ya vamos por 4.800 personas más o menos, ¿no? 4.000 cerca, ¿no? De paro, 4. Aumentó, sí, casi cerca de 5.000, pero este mes aumentó 138. Descendió 29 en las mujeres ha descendido el número de paradas, pero en los hombres ha aumentado 167. Porque se acabó la temporada de la... No, y que dan de baja mucho en Navidad por los días de fiesta y eso las empresas, Sí, juegan con la picaresca, de como vienen muchos días de fiesta y tienen que pagar seguros, le dan de baja al empezar el día 15 y ya no empiezan a trabajar hasta que no terminan los reyes. Verás cómo ahora este mes sube otra vez. Hay personas que se han ido a la aceituna también, porque mi vecina también se ha ido a la aceituna. Hombre, algunos se han ido a la aceituna también. Sí. Eso. El caso es que decían que iban a terminar con el paro y cada vez va aumentando más, ¿no? A nivel nacional y a nivel local. Y también hemos visto esa noticia que el gobierno ha congelado el salario mínimo por primera vez desde que se creó, o sea que se queda en 641,40 euros. ¿Quién lo cobre? ¿Quién lo cobre? ¿Por qué? Y que de ahí no... O sea que no, no sube. Y las pensiones... Es el más bajo de Europa. Es el salario mínimo más bajo que tenemos de Europa. Las pensiones dicen que no sube un 1%, ¿no? Sí, bueno, por lo menos mientras no la baje, porque como la baje ya estamos arreglados. No hace falta que la baje ya también. Sí, que la baje ya estamos arreglados. Luego, si tenemos que ayudarle a los hijos, le vamos a... Con eso es así, te vienes gratis más si te la bajas. Y si luego te suben los un 1% y ahora dice que el IRPF, como sea, dice que IRPF. Sube. Dice que sube también, ¿eh? De modo que la bombona ha subido también una pechada. De modo que te sirve que te suban un 1%. Sí, el IRPF este famoso, pues se va a notar entre las personas de un salario medio. Sabemos, claro. Porque se va a tocar entre las personas que ganen 12.000 euros al año hasta 30.000 euros al año. Esos son los que nos van a subir el IRPF. Los que pasen de esa de 30.000... En peseta un millón, ¿no? 12.000 euros... No, son 2 millones. Dos millones. Sí, que espérate. Que 6 millones... 1 millón es 6.000. Eso. Yo me lío. Entonces, claro... He escuchado por ahí al ministro de Hacienda que ese IRPF se sube en solidaridad, para que haya una solidaridad de los trabajadores, claro, para superar la crisis. O sea que, sí, pero siempre tienen que ser los trabajadores los que salen. Si no lo han hecho la crisis, no la han provocado ellos. ¿Por qué no se lo quitan a ellos, que ganan muchos? Efectivamente, eso digo yo. Ese discurso que tenían, que es que hoy he estado viendo un antes y un después del discurso de Rajoy, que era imposible subir los impuestos porque era una medida que no solucionaba la crisis, decían en el 2010, ¿no? Y ahora dicen que no tienen más remedio. Sí, ha salido muy apenado porque no había tenido... Después de muchos días sin salir, ha salido muy apenado porque tiene que subir. Está llorando, es que... Y su cara de está apenado siempre. Si está apenado más allá... Lo cierto y verdad es que los que estamos trabajando nos están machacando. Sí, aquí entre Botines, Mario Conte y Urdangarine estamos apañados. Sí. Tenemos pero ellos no se van los sueldos, ¿que no? Bueno, pero en Écija ha aumentado la población. Había 40.718... No, hay ya 40.718 personas. Vamos ya para... 184 más que en 2010. Han nacido niños, gente nueva, ¿no? O ha venido. Ha aumentado el padrón, ¿no? Sí, ha aumentado el padrón. Ah, han venido. Bueno. Han venido parados también, porque hay gente que se ha venido de por ahí. Por ahí claro. Estaba trabajando y se ha quedado sin trabajo y se ha venido para aquí. Que vienen a su tierra. Bueno, también el domingo pude ir a ver el fútbol femenino. El equipo de fútbol, hombre, hay que apoyar a las mujeres en el deporte, que siempre estamos diciéndolo. Que la directora tiene que ver cosas para que explique cosas, ¿no? Sino qué pasa. No, a mí no me gusta el fútbol, pero hacía un buen día, la verdad que se estaba bien allí. Y jugaban las chicas contra las del Viso, no puedo decir si bien o mal, porque como no entiendo, pero perdió Écija. El equipo de Écija 3-2, pero bueno, otra vez ganarán, digo, a ver si es porque he venido yo, ya no voy más. Qué gracioso. El gafe, ¿no? Pues soy gafe. Como no te gusta el fútbol, pero sí te gusta apoyarlas. Sí, me gusta apoyarlas. Okay. Y además estaba bien y estás allí de charla y te ríes con la gente, las cosas que dicen y verás. No son muy agresivos, ¿será porque son mujeres? Eso te iba a decir, ¿cómo se desarrolla el partido? ¿Tanto por parte de los espectadores y por parte de las personas que...? Hombre, allí le dicen cosas al árbitro, pero no... ¿Era árbitro o mujer? ¿Era un hombre o no? El árbitro era un hombre. Hay muchas mujeres árbitros, ¿eh? Y buenas, yo lo he visto aquí, muy buenas árbitros. Sí, pero la gente le decía cosas al árbitro y... pero no, de la madre, de la no, la se, madre. No, pero no se pasaba. Decía uno, yo me voy, dice un hombre, yo me voy allí lejos de mi mujer, si no, no puedo decir barbaridades. Es que hay que ir al fútbol para decir barbaridades. Eso parece. Oh. Se ponen muy nerviosos. Bueno, y también el domingo fue la 20 carrera popular. Estamos en... vigésima. Sí. Yo me fui con mi niño y ya estaba terminando. ¿Tu niño? Ahí en la calle Córdoba, ¿no? Pasaba ¿el la Paco carrera. Corrió? Sí. No, que me fui yo allí y que me llamó y a mí no era. Dice, ¿están pasando? Digo, y pues me voy a arreglar. Teníamos chico allí que durmió allí en la casa. Y ya estaban los que van los últimos ya, que no pueden llegar. Eso es lo que pasa. Ha habido una buena participación, ¿eh? Más que nunca. Sí, sí. Más que nunca. ¿Quién ha ganado? ¿Personas de aquí? O... No, no, no. ¿Ha ganado un... ¿Tú lo sabes, Toño? No, yo no lo sé. Marroquí. No, no, no, no, no, no. Ganó un... El primero fue uno que se llamaba... Se llama todavía. Javier Díaz Carretero, de San Pedro de Alcántara. Exacto. Y recorrió 25 kilómetros... En una hora, 24 minutos, 25 segundos. Uh-huh. Y el primero, y después llegaron dos marroquíes. Y la primera ecijana que llegó, bueno, la primera mujer que llegó, llegó 16 minutos más tarde. Anda, tampoco muy está bueno, bueno, está muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Se llama María Belmonte. Y después, el primer ecijano... que llegó de noveno, se llama Miguel Alarcón, y el segundo ecijano, César Díaz, y la primera ecijana que llegó se llama Fátima Carmona. Total, al final, como siempre, nuestro amigo José Luis Rodríguez Rodríguez bailó las sevillanas. Anda y todo, qué barbaridad. Un saludo si nos escucha. Bueno, pues vamos a poner una música. ¿Hubo gimnasia rítmica, no, también? No, eso fue la otra semana, ya lo comentamos. Hay algo comentaste. Sí. Vale. Bueno, ¿algo más queréis decir? Nada más. Nada, que desde el Grupo de Izquierda Unida se ha pedido que en la calle Oñate se pongan árboles en los arriates que hay allí, y también que que en las obras del PER que procuren que tener materiales, porque a veces se quedan sin materiales y se quedan sin trabajar la gente y dan una imagen horrorosa. Después ya sabéis lo que dice el Cayetano. ¿Has visto? Que ha estado hoy en Marina Lea, el Cayetano, y le, pues, le han pedido que le den una finca, y de ahí mañana te la voy a dar la finca. Hombre, ¿qué se esperaba? Que se la de la duquesa de Alba. Dicen que ellos creen más en lo privado. Ellos creen más en lo privado que en lo... En lo público. Sí. En lo público. Pero dice que iba a hacer un centro de capacitación. Eso hay que verlo. Un centro de formación agrícola o no sé qué. Sí, eso habrá que verlo. ¿En su finca? Hasta ahí tiene la duquesa de Alba finca, me cago en la mano. Tiene por todos lados. Sí, claro. Si es dueña casi de media Andalucía. Eso. Bueno, vamos a ponerle una música a nuestros amigos valencianos. De un cantautor valenciano, Loli, que tú lo conocerás muy bien, que se llama Raimon. Del Raimon. Al ven, la cara al ven. Al sul sal ven. Es uno de los primeros, ¿no? Sí. De la nova cançó valenciana. Sí. Y ya vamos con ponemos la entrevista. Al ven, la cara al ven. El cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la mà, buscant la veu. Al vent del món, la vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, a al vendel món. I tots, dos plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vendel món. Buscant a Déu. Bueno, como anunciábamos antes, aquí tenemos un grupo de amigos y amigas que siempre son bienvenidos a nuestra radio. Tenemos a Marilú de La Sombrita. Hola, Marilú. Hola, buenas noches. Tenemos a José Diego, que ya es casi de la casa también. Hola, José Diego. Hola, buenas tardes. Y tenemos dos personas de Valencia, que son titiriteros, cómicos, payasos, artistas en definitiva. Una es Maite. Hola, Maite. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir a nuestro estudio. Gracias por acogernos en vuestro estudio. Y tenemos a Gaby. Muchas gracias, Gaby, por gracias venir. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Os hemos cogido, os hemos pescado al asalto, así como saliendo de la función. Hay que decir que ellos vinieron dentro del festival Mitsol. Vinieron a hacer un número de marionetas precioso. Tenemos también a Loli Cecilia aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, y a Sema, como siempre. Tenemos que decir que ellos vinieron a traer aquí su representación dentro del programa de actividades de títeres del festival que ya hemos anunciado reiteradamente de solistas titiriteros. Ellos son de Valencia y son de un barrio emblemático que mucha gente habrá oído hablar de él, que se llama El Cabañal. Entonces queríamos aprovechar, además de hablar de su obra, también hablar de su barrio, porque me parece que tienen allí una movida muy interesante. Han representado una obra que se llama La Bella Durmiente. Y le está... Sí, sí, La Bella Durmiente del Bosque. Del Bosque, pero la habéis modificado un poco. Claro, ¿no? Claro. ¿Qué habéis añadido al cuento típico de La Bella Durmiente? Por favor. Tratamos siempre de tener una visión actual, moderna, interesante de los cuentos. Los cuentos son una esencia popular de toda la vida, han sido tradición oral hasta que se escribió. La Bella Durmiente es uno de los mitos clásicos del ser humano, ¿no? Es el renacimiento, la muerte, el renacimiento a partir de la muerte, etcétera. Y bueno, pues ¿qué hemos cambiado? Pues muchas cosas, claro. Es decir, pensamos que no hay que cambiar la esencia del cuento. Es decir, hubo una tendencia así en otros tiempos. Pues eso, era una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos y demás y tal. Estamos en otro tiempo. Creo que La Bella Durmiente es, bueno, es esa fábula fantástica y extraordinaria, que en el cual, pues la princesa es una princesa democrática o predemocrática, que aspira, pues eso, a valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y lo primero que va a hacer en su reinado es firmar un edicto para proteger especialmente a las mujeres, a los niños y a los circos. Entonces el hada cavernaria, que pues eso, fiel a su nombre, la caverna, viene e impide durante 100 años ese proyecto, pero ese proyecto, pasado los 100 años, finalmente se cumple y llegamos a esa nueva sociedad. Es decir, ese personaje es un héroe moderno, es un héroe ideológicamente avanzado, de izquierdas, claro que sí, a pesar de su realeza, y bueno, y el mundo cambia, el mundo evoluciona a partir de ese momento, ¿no? Todo esto contado por Bombalino y Cuchufleta, dos payasos de peseta, que son nuestros personajes habituales, son dos payasos de carne y hueso, que también se transmutan en marionetas generalmente, y que son los conductores de estas historias y que bueno, dan un punto de vista diferente, divertido y atractivo de todos los cuentos. Hay que decir, por ejemplo, que nuestro cuento, siempre decimos al final que nuestros cuentos son diferentes y que en vez de ser el príncipe de los cuentos normalmente vestido de azul celeste y con el pelo y rubio y guapo, en nuestro cuento el príncipe es el príncipe pero de los poetas. que 7 años lleva caminando siempre en línea recta. Hasta su destino. Hasta su destino. Entonces, bueno, nosotros siempre le damos la vuelta a las cosas y, como decía Gaby, siempre que trabajamos un cuento mantenemos la raíz del cuento, el fondo, pero sí que intentamos adaptarlo a las mentalidades actuales para que los niños y las personas, en general el público, lo entienda y lo reciba mejor. Nos ha sorprendido porque no es, desgraciadamente, no es muy corriente que hacéis un lenguaje nada sexista. Ah, claro, sí. Claro. Hombre, somos militantes del asunto, ¿no? Consideramos y pensamos y luchamos porque hombres y mujeres somos absolutamente iguales, aunque seamos absolutamente diferentes, y ahí está la diversidad, ¿no? Y naturalmente, pues eso, somos bueno, ese título de las somos todos y todas, nos parece muy bien y defendemos siempre eso, ¿no? Son niñas y niños y siempre hacemos esa distinción, no hacemos un plural que suele ser masculino, ¿no? Sí, sí. Porque también cuando se hace un plural femenino queda muy extraño, ¿no? Pues allí en Valencia había un colectivo de muy ácrata, pues eso, que hablaban siempre en femenino, y dices, bueno, pues es masculino y femenino, ¿no? Es decir, era una cosa muy rara. Entonces, bueno, pues lógicamente somos chicos, somos chicas, somos varones, somos hembras, con los mismos derechos, con las mismas posibilidades, y claro que sí, ahí estamos, ¿no? Militando en esa cuestión como en otras. Muy bien. Y además que os veo muy optimistas y eso me alegra porque últimamente la gente se queja de todo y no trabaja, no es activa, y eso me da mucha pena. Sí, yo tengo la teoría de que el pesimismo es un poco fascista y reaccionario, entonces no hay que ser pesimistas. Conseguimos más siendo optimistas es decir, estamos aquí para resolver problemas, no para crearlos. Y esa es nuestra dinámica, ¿no? Y nuestro pensamiento y nuestro criterio, ¿no? El discurso de que seguimos hacia adelante, somos personas creativas, lo de crear salas, por ejemplo, de teatro es una iniciativa fantástica y fabulosa, salas privadas además, ¿no? Y que podemos además vivir de esas salas, salas que están creando además una cultura, es decir, creando una corriente popular, absolutamente, y los títeres para esto son un vehículo magnífico, porque una o dos personas pueden crear una sala y crear ahí un espacio cultural que, de otro modo, pues eso, si se lo dejas al Estado, pues eso, es carísimo, complicadísimo, y al final es una pequeña mafia de influencias, que no sé qué, que no sé cuántos, y si eres de la familia, está bien, pero si no eres de la familia, pues te dan, ¿no? Entonces, esta, digamos, libertad o esta corriente de las pequeñas salas y los títeres en concreto son algo magnífico. Así que volvemos a decir una vez más, la salita teatro de pocas luces, a la sombrita teatro, aquí en Écija, en el sitio las Torres, bueno, es decir, hay que ir, hay que apoyar iniciativas de este tipo porque sí, porque somos parte del futuro que queremos construir, del futuro que ya estamos construyendo, así que a la labor. La verdad que José Diego, te felicitamos por tu iniciativa, bueno, y a Mariluz por vuestra iniciativa. Porque la verdad que es un lujo tener a personas como estas que nos acompañan hoy, y gente de Brasil, y gente de Portugal, y gente de todas partes, aquí profesionales, buenos, titiriteros. Esto es un lujo que hay que aprovechar. En eso estamos, en que lo aproveche la gente. Nosotros, con los compañeros que nos visitan, pues intentamos. O sea, a nosotros ya nos sirve porque es un punto de encuentro. Les enseñamos nuestra ciudad, dónde vivimos, por qué hacemos esto, por qué no lo hacemos. Ellos nos dan su punto de vista, nos dan consejos. Y bueno, para nosotros es súper enriquecedor. Emocionalmente, claro. Económicamente aún no, pero lo será. ¿Tiene ¿Qué proyectos tienes? ¿Para que hables algo? Que hoy no has hablado nada. Hoy estoy aquí frenado. No, mucho. Como siempre, muchos proyectos. Tenemos que decidir por cuál es el que vamos a llevar adelante. Pero hoy estábamos hablando de montar ya franquicia. Ah, sí. Montar muchas salitas pocas luces por ahí sueltas. Ah, sí, mira. Y no es un proyecto enloquecedor. O sea, ya se ha hablado varias veces. Y ya hay gente interesada incluso. Pero bueno, el proyecto más inmediato es que mañana finalizamos esta primera programación, esta puesta en marcha de la nueva salita en el Centro Comercial Las Torres, y en febrero queremos reanudar. Tenemos ahí ya varios colaboradores que se han interesado, vamos a montar también un tema de formación, de talleres. Eso te iba a decir, que es muy importante, ¿no? Sí. Que haya cantera, ¿no? Claro, eso es lo que estamos también, de que bueno, no le podemos exigir a la gente a que vengan a ver los títeres, puesto que jamás lo han visto. O sea, hay cosas y aficiones, a lo mejor culturales, que yo nunca lo he visto, y hasta que accidentalmente no me encuentro con ella, no puedo valorarla si me gusta, si es interesante para mis hijos, si no. O sea, yo entiendo que personas de mi edad con hijos pues tienen que llevarlo una vez a los títeres. Allí se están ocurriendo cosas interesantísimas que la gente se están perdiendo. Reacciones de niños que los padres no las conocían. Tenemos niños que están repitiendo, y un niño hoy, no sé cuál, qué edad tenía el chavalito, 16 meses, ha venido a todas las funciones. El padre orgullosísimo, y ya nos quería comprar un abono para febrero. Y no sabe ni lo que vamos a traer ni nada. Otros niños que se han asustado y que no han vuelto a entrar. O sea, están ocurriendo también cosas tanto positivas como negativas. Pero o niños que se han recuperado. Niños que el padre nos ha felicitado porque es la primera vez que apaga la luz y el niño no sale llorando a gritos. El niño duerme con la luz encendida. No sé, un montón de historias que seguirán ocurriendo porque queremos que ocurran, y en febrero vamos a retomar el tema, y sobre todo eso con talleres que vamos a hacer y con programación. Queremos hacer en principio estamos barajando hacer una programación los sábados por la tarde y que sea continua, de que todos los sábados por la tarde podamos tener una actuación de títere, tanto de nuestro repertorio como compañías que nos puedan ir visitando puntualmente. ¿Y vosotros tenéis proyectos nuevos? Nuestra vida es un proyecto continuo. Pues de momento hemos hablado siempre de la sala del Cabañal, pero tenemos otra sala en el centro de Valencia, justamente porque con la duda de que si nos tiraban, no tiraban el barrio, que sí, que no, surgió esta posibilidad y la abrimos. Y como está el Cabañal, pues nos vemos con la situación de que estamos llevando adelante las dos salas. Entonces nuestro proyecto ahora mismo es estas dos salas, llevarlas, seguirlas llevando adelante. Y tenemos ahí un proyecto que es en Teruel, en una masía que hay en Teruel, que tenemos la posibilidad, hay un pajar que nos está diciendo... Que está abandonado. Que nos está diciendo, venid aquí, que queremos... bueno, y a lo mejor pues en un futuro, no sé si este año o el próximo, abriríamos una salita que sería un pajar. Un pajar, pues lo para convertirlo verano. Para verano. Ocurre que en Valencia, a partir de que llega el buen tiempo, a partir de las fallas, el público decae muchísimo. Pero hemos descubierto, gracias a otros amigos titiriteros, que son los titiriteros de Binéfar, que ellos tienen un proyecto desde hace 8 o 9 años en un pueblo abandonado, bueno, ahí en Avizanda, en el Quinto Pino, ahí en Huesca, en los Pirineos, un pueblecito de 40 habitantes. Ellos abrieron una sala de títeres y un museo de títeres y lo petan. Absolutamente, en verano, pues eso de 50 o 100 kilómetros a la redonda, la gente que viene en julio y agosto a hacer vacaciones no sabe qué hacer con los niños, entonces van a Bizanda a ver a los titiriteros de Binéfar, y dijimos, me cachis en los mengues, y nosotros tenemos ese pajar ahí abandonado, en un lugar además que es también muy turístico, es decir, al lado de unas pistas de esquí, Valdelinares, en Alcalá de la Selva, en Teruel. Y dijimos, ¿y por qué no podemos hacer eso? Tenemos repertorio, tenemos todas las posibilidades, tenemos amigos, lo único es habilitar ese pajar, y durante los meses de julio y agosto, de paso que dormimos fresquitos, que se está de miedo en Teruel, pues hacemos títeres para la zona y esas cosas. Y ese es el proyecto así más inmediato, aparte de que siempre hay un montaje en montaje, valga la redundancia, porque vivimos de nuestro repertorio. En este momento tenemos unos 20 espectáculos en repertorio y necesitamos producir constantemente, ¿no?, para no aburrir a nuestro público. Estamos haciendo un circo prehistórico para las Navidades que viene. Con diplodocus, triceratops, velociraptores, con bombalino y cuchufleta también por ahí metidos en toda esa historia y esas cosas, ¿no? Porque nos piden a los personajes de los payasos, bombalino y cuchufleta, ya aparecen en todos los montajes, porque si no hay público que dice, ¿salen bombalino y cuchufleta, no? No. Ah, pues entonces no entro. A este paso, en el circo prehistórico llegará un punto que saldrán bombalino y cuchufleta prehistóricos también. Nos van a tener que sacar ahí. ¡Ah! Como los diplodocus. Lo tenemos previsto. Tenemos, para cuando tengamos 80 años, tenemos previsto un montaje que se llama Los Decrépitos. De dos abuelos que casi no se pueden mover, que los llevan, que van con un nieto que es el que les hace trabajar y les obliga a trabajar, claro. Y eso, y ahí los pobres van que no pueden ni moverse, pues bueno, hemos pensado que ese proyecto estaría bien, porque así cuando acabara el espectáculo de la gente diría, ay va, pues no son tan viejos, se conservan muy bien. Entonces hay que hacerlo así, porque ahora es al revés. Pero para eso falta mucho todavía. Sí, bueno. No, y está uno de nuestros proyectos así estrella en este momento es la transmisión. Nuestros hijos en este momento tienen 30 años, tenemos dos hijos, y finalmente pues están entrando, digamos, dentro de la dinámica. Entonces, saltar generación nos parece uno de los éxitos más formidables del mundo, ¿no? Claro. Entonces, y ese es uno de los proyectos que estamos tratando de consolidar en este momento, ¿no? Por eso es decir, vamos a hacer repertorio amplísimo, de manera que pues el día que no estemos ese repertorio pueda continuar y pueda continuar en marcha. Estamos con la historia de lo de siempre, la formación. Lo que pasa es que ahí es verdad que necesitaríamos algo de ayuda externa, porque si no las clases y esas cosas no se pueden sostener, pero ahí estamos, con un proyecto siempre de decir, bueno, pues vamos a ver si creamos una especie de escuela de títeres o, en fin, cosas de ese tipo. Formación, la formación es fundamental siempre. ¿En España, ¿no?, existen escuelas de títeres? No. Solamente, bueno, existe en Cataluña. En Cataluña, en Barcelona. O existía. Existía, porque en existía, momento, pero no existía. Pero no, el centro de Lleida sigue haciendo formación y pero eso, ¿no? Talleres puntuales, ¿no? Puntuales, hay. Y en el Instituto del Teatro de Barcelona existió durante muchos años la opción de los títeres, que en este momento creo que no. No, y no hay más. Había una posibilidad, eso, en el Instituto del Teatro, en la Escuela de Arte Dramático, había una especialidad para los actores que era de títeres. Marionetas y títeres. Marionetas y títeres. Pero eso estuvo activo 4 o 5 años y por lo menos desde hace 3 o 4 años no se da. La única posibilidad de formación es la que nosotros organizamos. O sea, en los festivales, sí, se suelen traer a gente, a compañía, así que hacen una cosa de una forma muy concreta y aprovechamos ese viaje para que dé un curso. UNIMA, así. También, la UNIMA es la Unión Internacional de la Marioneta, hay UNIMAS corporativas en distintas comunidades y la nuestra justamente es muy activa en hacer cursos, ¿no? Sí. Entonces traemos maestros y profesores de todas las tendencias y solemos hacer cosas muy interesantes de formación, ¿no? Claro. Pues Hoffman ha traído, hemos hablado alguna vez contigo que no, bueno, se torció para hacer, pero alguna vez se ha hecho, ¿no? De luces y de sonido, etcétera. Y está previsto uno de iluminación de títeres. Exacto, y hemos traído profesores del este, de Europa, y aparte Hoffman, este hombre, el Joan Baisas, lo hemos traído. Bueno, en fin, nos pero movemos al fin y al cabo no son profesores, son profesionales. Ya con una cierta categoría, con una cierta trayectoria, claro, que lo utilizamos nosotros para que nos dé un curso, que lo mismo, muchos de ellos son muy malos profesores, claro, hacen las cosas muy bien, pero son muy malos transmitiéndolo. Y sin embargo, sí hay otros que no son tan súper titiriteros, pero sí lo poquito que saben lo transmiten, claro, muy bien. Claro. Y intentamos formarnos con eso también, bueno, el Topic, ¿no?, que se está haciendo en Tolosa, que es un centro del títere. Entre ellos se hace formación también. En verano se hace la escuela de verano de UNIMA. Sí. Entre nosotros nos buscamos, nos organizamos. Claro, porque es nos importante. Organizamos porque no hay formación y casi siempre una formación privada. O sea, nosotros le pagamos al titiritero que viene y el titiritero se apaña con la miseria que nosotros le pagamos. O sea que... Claro. Pero bueno, somos activos, somos combativos... Y somos austeros, podemos sobrevivir. Tenéis mucha ilusión, que es muy importante. Podemos sobrevivir en cualquier parte. es verdad. Casi todo el mundo es autodidacta, casi todo el que se dedica a esto, casi todo hace las cosas de una forma muy concreta. Sí, eso también le da el no haber una escuela y no tener unas normas y un programa establecido. Eso también le da al mundo del títere una riqueza y especial. Sí. Porque cada uno, como dice José Diego, es autodidacta. Bueno, cada uno tiene su formación. Uno viene del mundo de, en mi caso, por ejemplo, de las bellas artes, arte dramático, músico, yo qué sé, ingeniero. Este que es ingeniero. Era de la NASA, sí. De la NASA. Había uno que era ingeniero, sí, de la NASA, bueno, y sí, que se salió porque aquello le parecía muy delirante. Y llegamos al mundo de los títeres, Parker, porque te gustan, vaya, los títeres, pero claro, aportas tu visión especial. Por lo tanto, tú vas a un festival de títeres y ves tantas cosas, tan diversidad de técnicas, de filosofía, de mentalidad, de mundos. Son mundos totalmente diferentes. Bueno, y eso le da también un encanto especial, riqueza. Joan Baixas decía, y es verdad, creo, que el mundo de los títeres está por descubrir todavía. De hecho, en el siglo XIX los ismos aparecen por ahí, el expresionismo, el no sé, el fauvismo, el surrealismo, es decir, todos esos ismos aparecen, y decía de broma que en esa eclosión y esas cosas y tal, el titiritero, como era así muy borrachín, se quedó dormido. Y entonces se está despertando ahora. Y los titiriteros, bueno, es decir, el arte de los títeres es un arte, así como el resto de las artes, digamos, están ahí en un punto complicado, es decir, cómo superar eso y esas cosas. En el mundo de los títeres hay una gama increíble de diversidad, ¿no? Y de riqueza. Pues eso, uno es pastor, el otro es ingeniero de telecomunicaciones, el otro es maestro, y claro, todo el mundo aporta desde su óptica y desde su perspectiva materiales diferentes, con lo cual se puede hacer títere con un vaso, con objetos, puedes hacer títeres complicadísimos con las últimas técnicas, ¿no? Es decir, a fin de cuentas están de moda los títeres. Quiero decir que todo lo que aparece en televisión, por ejemplo, ahora de animación en 3D y todas esas cosas, viene de los títeres. Esos son títeres, ¿no? Es decir, muy sofisticados. La guerra de las galaxias, bueno, sí, el musical este del Terminator, el musical este que está triunfando, Rey León. Me parece que sacan 300 marionetas manipuladas en técnicas antiguas, como el marote, como el zancudos, como que al fin y al cabo están tirando de inventos electrónicos mil, o sea que, y además cabe, ¿no? Es decir, lo más sofisticado del mundo con lo más primitivo. Rudimentarios. Nosotros somos un poco me considero muy rudimentario. Y hago las cosas cuanto más rudimentarias y cuanto más simples y más sencillas, mejor, ¿no? Es decir, a medida que voy a viejo, hago las cosas así más embrutecidas, ¿no? Pero es que funciona. Es decir, un cacho de madera bien, ¿no? Pues eso, hoy se ha roto una marioneta y ya habéis visto, es decir, siempre es un alambre que lo sostiene, pues mañana le pongo otro alambre y ya está, no tengo mayor problema. Y además son preciosas las marionetas, son cosas me encantaron. Graciosísimas. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por venir y os esperamos para el año que viene, y adelante con el Cabañal, que hay que salvar ese barrio. Claro que sí, pues muchas. Esperamos el año que viene, cuando estemos aquí, daros noticias buenas del Cabañal. Seguiremos. O del pajar de Teruel. Muchísimas gracias a vosotros por ofrecernos vuestra amistad en principio y esta ventana a oyentes y a público. Y nada, eso, venid al teatro, y al teatro de títeres en concreto. Ánimo. Somos aficionadas. No el tiempo o no lo que quisiéramos estar, pero de vez en cuando. Sí. Ay, pero hay que ir más, ¿eh? Sí, oyentes, a todos, a todas, por favor. Eso es. Que el Festival de Títeres en Écija coja fuerza el año que viene. El festival y todo el año. Todo el año. Es que ya es una programación. Ahora ya vamos. Toda esta programación coja mucha fuerza y que nos vayamos sensibilizando de que ir a pasar un rato estupendo y, bueno, es maravilloso estar allí. Hombre, lo que, o un comentario así, a mí me gustaría que la gente de Écija fuera más, por lo menos una primera visita que nos den, ese primer trato de favor o ese primer voto de confianza de que vayan una vez. Porque también para un écijano duele mucho de que la mayoría de la gente que nos vienen sea de la comarca y no sea del pueblo. Y eso lo digo ya aquí. Nadie es profeta en su tierra. ¿Sí? Bueno, pero deberíamos empezar no a hacerlo. Pero no estamos por profecía, sino es una oferta cultural. No, que debíamos de serlo, yo estoy de acuerdo. El otro día hice un comentario también, porque son cosas así un poquito que te duele por la noche. Hay una gran noticia ahora, que el Festival de Titirimundi de Madrid, uno de los considerados mejores festivales de títeres de España... y de Europa, la gran noticia es que vienen 59 actuaciones. Uh-huh. Nosotros hemos hecho 51 y nadie se ha enterado. Las instituciones públicas, ninguno ha sido una gran noticia para una. Y en un pueblo de 50.000 habitantes, en un mes hemos montado 51 actividades de títeres, que eso, si suma todas las que han ocurrido aquí desde que yo tengo 40 años, no sumaban esas. Tenemos que decir además que los títeres no somos una institución así, pues es artística, cultural, no sé cuánto. Somos una industria y movemos industria. Quiere decirse que si gracias a los títeres, por ejemplo, hablamos de Segovia siempre como paradigma de un gran festival, de un magnífico festival que de pronto en una semana concentra pues a 100.000 o 200.000 visitantes que vienen a Segovia en esa ciudad. Todos los comerciantes están esperando el Titirimundi como agua de mayo. ¿Por qué? Porque los bancos, las gasolineras, los bares, los restaurantes, es decir, todo el comercio es movimiento. Entonces es una gran industria. Quiere decirse que en este caso con Écija, es decir, los écijanos tienen que valorar ese festival, que es una joya, es decir, una joya, es una especie de premio de la lotería que les ha caído encima y que lo tienen que ir a cobrar. Porque, es decir, toda la gente, la gente que venimos a actuar, más la gente que viene de la comarca, no sé qué, son gente que deja dinerito aquí, que se toma un café, claro, que se toma una cerveza, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Ese movimiento. Claro, entonces. Los que a pie somos los que hacemos movimiento. Eso es. Entonces, la industria del títere es una industria que hay que considerar y que hay que valorar y que hay que apoyar, claro que sí, porque ofrece puestos de trabajo y ofrece riqueza. Y es una industria. Una industria cultural. Una industria cultural. Suena. Eso es. Entonces, estamos muy pelmazos últimamente con el tema de la industria cultural, porque es así. Es decir, los titiriteros y la gente de la cultura no somos unos despelotados que vamos por ahí robando gallinas y esas cosas y tal, aunque también lo podamos hacer. Claro. Pero aunque así lo vamos a hacer. Desde a poco. Al paso que vamos. Al paso que vamos lo tendremos que hacer. Eso es. Pues eso ya es. Compartiremos. Eso es. No, sí, pero hay también falta, es la falta de costumbre también. Sí, sí. Sí. Nosotros en Écija llevamos con un teatro 11 años, creo, 12 años, y nadie se ha preocupado de crear público, de educar al público, de que aquello es un teatro, de que hay unos códigos, de que hay una historia, sino aquello era un centro de punto de encuentro de 20 o 25 personas, o 50, 80 era un éxito ya, algunas cosas. Nosotros ahí en el centro comercial tenemos muchas anécdotas de gente, o sea, la mayoría de la pregunta es si esto vale dinero. O sea, ¿esto vale dinero? Nosotros comentándolo digo, joder, nadie va a la cafetería a decir, ponme un café, ¿vale dinero el café? Pues claro que sí. Claro. O sea, nosotros somos profesionales y cobramos. Entonces, esa falta de información, no es que te dicen si es caro o no es caro. No, no estamos hablando de cuánto vale, sino si vale. O sea, ya el simple hecho de que lo normal esto es que sea gratis. Porque eso es una costumbre, una mala costumbre, claro, que nos han educado en unos espacios, sobre todo por aquí abajo, de que todo es gratis. Claro. Yo vengo del espacio catalán donde yo actuaba y mi padre pagaba para verme. Y aquello era para el beneficio del teatro, claro, para que aquel teatro siguiera eso existiendo. Es. Y eso pues nos cuesta mucho entenderlo. Y allí sigue siendo gente voluntaria en mi pueblo, Calaf, que hace teatro, y nadie cobra ni un duro, ni un euro, pero la gente paga su entrada de 10 y 15 euros para ir a ver al vecino que está encima del escenario viendo teatro. Eso es. Y es una tradición de muchos años. Sí, nosotros decimos aquí que aparte de haber, o sea, que lo que teníamos aquí, sin que lo supiéramos, que gracias a la crisis creo que ha desaparecido, era una censura democrática. O sea, los gobiernos decidían cuáles eran los proyectos y las compañías que subvencionaban para que ellos fueran a los circuitos. Los demás nos quedábamos ahí, que parecía que nos faltaba el sello de calidad. Pero es que también nos han robado el público. Porque el público lo han acostumbrado a que vaya gratis o a que pague 3 euros por una compañía que vale 12.000 euros traerlo, y el público pagaba 3 euros. O sea, es como lo que están hablando ahora de la receta la factura médica, ¿no? De decir, usted paga esto, pero que su operación, que sepa que vale 3.000 euros. A nadie le ha dicho de que esa entrada costaba 25 euros. Lo que pasa es que el ayuntamiento subvencionaba el resto y tú pagabas 3 euros. Estamos luchando contra esa competencia desleal, que es una competencia desleal por parte de las instituciones culturales, los ayuntamientos, las diputaciones, etcétera, porque en nuestro caso, por ejemplo, en Valencia, están ofreciendo el mismo producto que nosotros ofrecemos, ellos lo producen gratis y nosotros tenemos que cobrar una entrada. Y a 100 metros, ¿no? Es decir, pues teníamos la Diputación de Valencia, el Museo de la Beneficencia, que los sábados y los domingos hacían. Ahora con esto de la crisis, en la cosa se ha acabado. Claro, digo que... Sí, sí, pero bueno, que es una competencia desleal. El poder, digamos, ha acostumbrado al público, a la gente, a consumir ese tipo de producto gratis, cuando nunca ha sido gratis, ¿no? Es decir, y no lo es. Entonces, tú compras pan y lo pagas, tú compras un café y lo pagas, tú compras un bocadillo de chorizo y lo pagas, la cultura la pagas también. Es decir, tú vas a la escuela y pagabas la escuela. Es muy bueno que la escuela en este momento sea gratuita, claro que sí, pero, es decir, naturalmente, y vamos a defender a muerte esas cosas, pero la cultura tiene un precio también. Y hay que pagarla, ¿no? No hace falta pagar mucho. Es decir, la cultura puede ser muy barata. No, debemos decir que las entradas aquí no valían 15 euros, como he dicho. No, valían... Bueno, valen 15 euros o 20, lo que pasa que nosotros las subvencionamos y salían a partir de 5 euros. Exacto. Entre 5, 6, lo máximo 7. Por 5 euros hemos visto grandes espectáculos en Écija durante estos días de títeres. Bueno, pues nada, que... Pa'lante, como los de Alicante. Desde Estambul hasta Alicante. Y nos vemos ya el próximo año a vosotros y a José Diego y a Marilu cada vez que quieran venir aquí. Ya mismo venimos con las valoraciones del festival y con los nuevos proyectos. Y estaremos en contacto para saber cómo va ese barrio. Muchas gracias a vosotros. Pues esa era la entrevista. Hay que decirle a nuestras oyentes que tiene una segunda parte, porque además de titiriteros, Gaby y Maite son activistas del barrio del Cabañal de Valencia, ese barrio tan, tan bonito de Valencia que se quiere encargar en parte para hacer una avenida hasta el mar, y están ahí luchando. Y la próxima entrevista la escucharemos la próxima semana. Pues vamos con los libros. Todos están los libros. Todos están los libros. Todo, todo, todos están los libros. Todos están los libros. Este invierno, Toñi, ¿no? Fuimos a Palma del Río, a un seminario de historia. Hacen un seminario de historia en Palma del Río que se llama María Cazalla. Además, que es verdad, porque hay además en Palma del Río una asociación que es la que organiza esto junto en colaboración con el Centro de Profesores y Profesoras de Córdoba, María Cazalla. Y se llamaba Tercer Seminario de Historia María Cazalla, y se titulaba Rebeldes, Asimilados y Emboscados. Y allí tuvimos ocasión de oír hablar de esta mujer, María Cazalla, que era de Palma del Río, del siglo XV, ¿no? Una mujer para su tiempo muy vanguardista, que se planteaba dudas de fe... Y se planteaba el papel de la religión. Eso no lo planteamos nosotras también. Sí, pero en aquella época era más peligroso. Hombre, claro, ya. Porque a ella la encarceló la oposición. O las quemaban la hoguera. La Inquisición. Ay, perdón. O las quemaban en la hoguera. Y a ella no la quemaron, pero la torturaron y la tuvieron encarcelada. Entonces, este libro, que se llama Las noches oscuras de María Cazalla, está muy bien, es de Álvaro Castro Sánchez, que es un historiador, y habla de la vida de ella, no solo de la vida de ella, sino del ambiente de la época, de la historia, de los alumbrados que se llamaban, de las distintas facciones de la Iglesia Católica, ¿no? Había algunos que criticaban, igual que ahora, a la Iglesia ostentosa y del dinero, de los ricos y todo eso, y eran partidarios de la pobreza, del mensaje de Cristo, de la solidaridad, y todo eso estaba cuestionado y era peligroso. Y esta mujer, que era de buena familia, bueno, estaba casada con un hombre de familia noble, pues la metieron en la cárcel, en la cárcel de la Inquisición, y se libró de la muerte seguramente por eso. Pero está muy interesante el libro, yo lo he leído y está muy interesante. Se llama Las noches oscuras, de María Cazalla. Y también he visto cine. ¿Habéis ido al cine? Sí. Yo he visto el cine, yo también he visto una película, pero bueno, aquí estuve el otro día viendo una. Y allí vi, allí está viendo otra yo también. ¿En el País Vasco? Aquí vi Doble Atraco, como se llamaba. Ah, el Doble Atraco. ¿No? Una comedia. Española. No es española. Es española. Y allí en Guipúzcoa había otra que no me acuerdo ahora mismo. Se intercambian los papeles de uno a otro, de una pareja a otra, o sea, de un hombre a otro, y se cambian de personalidad. Sí, he oído hablar de ella, pero no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, no sé la película. Está muy bien. ¿Sí? La del otro día aquí no me... Y he leído un libro también, el último que leí ha sido de 98 Sotano, la semana de 98 Sotano. Lo he leído también, lo que pasa es que al final me hago un cacao entre el chumbo, Avi, el teniente coronel. Y... Lo comentamos aquí, ese libro. Ese sí, libro... Sí, otro día estuve aquí me preguntaba, ¿de qué libro? Digo, me voy a leer ahora el 98 Sotano. Sí, sí. De Pedro de Soto. De Soto. Sí, sí. Pues a mí me gustó mucho. Está bien. Yo más o menos sabía algo de la historia esa porque ya la había vivido yo aquí. La había vivido cuando pasó. Sí. Estaba enterado un poco de la historia esa. ¿Sí? O sea, que es real. Sí, claro que es real. Esto pasó en Palma del Río. Ah, en Palma del Río. Pasó en Palma del Río, sí. Yo es que me parecía que eran los locales, eran las, sí, las localizaciones. Cambian los nombres. También nombran a Castelo. También, cambian algunos nombres y todo porque es una historia real. ¿Y tú, Loli? Yo he ido al cine y he visto la película esta de Sherlock Holmes. ¿Ah, sí? ¿De qué trata? Bueno, pues, ¿de qué va a tratar? Como toda, ¿no? Del detective famoso de la historia, ¿no? Querido Watson. Elemental, querido Watson. Los dos muy guapos. Bien, distraída, con muchos efectos especiales, bastante digitalizada, pero bueno, sí, mantuvo la intriga, porque a ver qué pasaba, porque por lo visto hay una primera parte, que yo no había visto. La primera parte. Entonces yo la primera parte no la había visto, entonces, pues claro, los personajes tienen una relación con la primera, ¿no? Bueno, son los mismos y tal, y no sabes, pero bueno, ya te pones en marcha y... Y bueno, sí, estuve distraída. Es que a mí me encanta ir al cine. Siempre le saco algo. Dale, claro. Mi coche fue el otro día, llevó a mis dos nietos, y porque con unas gafas, no sé cómo, y le costó 9 euros cada uno. Sí, sí, ese es el gato con botas. Tres dimensiones, ¿no? Sí. Bueno, sí, está. Que hicieron, ella se entró en uno y ellos dos entraron en esa. 6 euros. Pero entonces, lo que pasa... 7, allí en Guipúzcoa. Ese día, pues no hay que comprar ni palomitas, ni Coca-Cola. Verás, el día del cine es el día del cine. Ese dinero que a lo mejor lo utilizas otros días para gastarte en otras cosas, pues ese día no. La que no come palomitas, ¿qué hace? Bueno, quien dice palomitas dice una tapita de una cerveza. Ese día no se come ni palomitas al cine, dos veces. Que hay un día yo, hace ya mucho tiempo que no he ido al cine. Yo la veo en la tele. Que yo la veo en la tele. Lo primero que para ir al cine, te tienes que ir andando y venir andando. Claro. Y yo no voy muchas veces por eso. Claro, porque bien. No hay autobuses. ¿Pero no has visto el cine este de aquí nuevo? Sí. ¿Lo has visto, no? Sí, que he ido dos veces. La primera vez fue cuando la música, ¿te acuerdas, Loli? Sí, sí, para el concierto. Para el concierto, pero... Bueno, pues yo he visto una película preciosa. Os la recomiendo. A mí me encanta el cine. Se llama Micmac. Micmac. De Jean-Pierre Jeunet. Es el mismo director de Amélie y Delicatessen. Y es una película francesa de junio de 2011. Que es como un juguete, es muy bonita. Es todo una sorpresa. Trata de un hombre que una mina le deja sin padre... mata a su padre y una bala casi le cuesta la vida. Se le queda en la cabeza y entonces el médico dice, ¿se la quito o no se la quito? Y al final se la deja. Y entonces él, a pesar de todas las dificultades, lo echan del trabajo y todo, es un joven optimista y alegre, y encuentra una familia lumpen, una mujer que acoge a todos los desarraigados, a todos los pobres que hay por la ciudad, y hay unos personajes muy extraños y muy entrañables. Entonces él decide vengarse de los traficantes de armas. Y está muy bien eso. No tiene... cuenta el final, ¿eh? No. Tiene un mensaje pacifista, sí. Ahí se llama Minmax y se puede bajar por internet. Porque aquí no viene eso. Es que aquí yo veo que... no lo has visto aquí. No. En la tele. En vídeo. Yo lo que veo aquí que en el cine este, cuando estaba en el centro comercial el otro, traían películas mejores y más de última, anunciaban las películas por la televisión y demás, y a los dos o tres días, pum, estaban aquí, pero aquí no. Yo he mirado ahora en estas navidades para ir al cine y nada más que para dibujitos, para los niños de risa española, eso no me gusta. Yo así que no voy. Me quedo en mi casa. A mi niña le gusta mucho ir al cine, pero eso, que muchas veces las películas que hay no. Bueno. Podíamos ir a ver los títeres, que hemos tenido espectáculos de distintas... Los títeres estuve un día con mi niña. De distintas horas y de distintas... Estábamos poquita gente y además participamos activamente en la función también. Sí, eso todo. Tenemos que decir, hay que potenciar ese... Yo no he ido porque... Estábamos, tal como hemos dicho en la entrevista que hemos estado hablando. 14 o 15 personas, entre mayores y niños, 14 o 15 personas. Sí, hombre, está muy bien y todo, pero que son 8 familias que tengan aquí unos cuantos, son 8 euros, los 5 euros los niños y... Y hay unos bonos para la familia. Hombre, que yo no he ido por eso porque es que vamos unos pocos y... Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde. Que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde. Bueno, estamos de aniversario, ¿no, Loli? ¿Quién habla? Bueno, aniversario y un aniversario muy importante porque 40 años de Greenpeace es muy... Es más joven que nosotros. Es más joven, pero fíjate qué trayectoria, 40 años. Cuando empezaron con sus actividades, estos activistas eran vistos unos locos, unas locas que querían cambiar el mundo, ¿no? Y a los 40 años podemos ver y saber de unas denuncias muy importantes en todo el mundo. Sí. Greenpeace, y además con una independencia monetaria, porque no reciben subvenciones de ningún país, de ninguna empresa, ningún partido político. Solamente se nutre de los 3 millones de personas que son socias. Entonces, ahí están, que se han colgado de tantos sitios. Y han hecho, es que hacen algunos actos... peligroso. Se juegan la vida continuamente. Yo he visto colgados en barcos y en edificios que hay que tener valor. Y bueno, resultados hay muchos, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, yo es que cuando he leído esta noticia me ha impactado, porque resulta que han logrado que Adidas, Nike y Puma se comprometan a eliminar el vertido de sustancias peligrosas a lo largo de toda su cadena de suministro y de todo su ciclo de productos para el 2020. Resulta que estas empresas utilizan para confeccionar las telas de esto, de todos sus productos, telas y de todos los productos deportivos o de todos sus productos, sustancias tóxicas que cuando lavamos esa ropa, cuando utilizamos esos deportes, los vertimos que contaminamos continuamente todo el mundo, ¿no? Y espacios, bueno, ya sabemos dónde se van estas empresas, están en países como la India, donde no hay unos gobiernos que también controlen todo eso, y yo cuando he leído esto, pues me ha solamente esa gran noticia de lograr que se paren esos vertidos, de lograr que esas industrias no utilicen esos productos tóxicos, a ver si se logra, que se ha hecho un compromiso por ahí, pues dices tú, ostras, es verdad que hay un grupo de personas que están trabajando continuamente y reivindicando y dándose cuenta de lo mal que se utiliza el planeta, ¿no? Sí, sí. De cómo lo contaminamos continuamente. Y además, ¿sabes qué? Fueron 7 personas las que hicieron la primera protesta, que fue el día este, en el que es el 15 de septiembre del 71, cuando comenzaron a hacer esa protesta. Además, son considerados como el enemigo número uno de todas las corporaciones, gobiernos que no respetan el medio ambiente. La primera protesta fue en Alaska, ¿no? Contra unas pruebas nucleares. Pero iban 6 personas nada más. Y hoy están extendidos por todo el mundo, que tienen sede en muchos países. Iban en un barco, el famoso Rainbow Barrio, que es, que quiere decir guerreros del arco iris. Ellos se llaman guerreros del arco iris y se lo destruyeron las fuerzas de seguridad francesa en 1985. Y ahora ya van por el tercero, Rainbow Warrior, el tercer barco. En España hay 100.000 socios y socias y 400 personas voluntarias, esas que se suben a los sitios y luchan. Yo no estoy para subirme a muchos sitios. Así que... Bueno, tú no sé, yo... Pero bueno, hay gente para todo. Cada uno tiene que encontrar su sitio y hay gente que está muy preocupado por el medio ambiente. Hombre, desde la política se puede hacer muchas cosas por el medio ambiente, fundamentalmente, pero... Sí, pero que no se gaste un dinero como con la reunión esta que hubo no hace mucho... Ah, en sí. Un país estuvieron allí 2 días, luego para nada. Eso sí. El gato. Bueno, ese gato para nada. Para no llegar a ningún acuerdo ni ver nada. Y se lo toma y el cambio climático es una cosa importante y grave. Pues felicidades a las personas de Écija que son socias de Greenpeace. Exacto. Yo conozco más de una, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues vamos con las frivolidades, Emma. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Bueno, pues hoy tenemos una cosa. Nos han hecho los Reyes Magos una cosa muy buena. ¿Qué te han hecho? Y más para los problemas, que como yo... Para las personas, perdón, que como yo tienen problemas de incontinencia urinaria. Que me da mucho, es decir, que me da mucho. Va claro, porque... Coño, y no cuentes intimidades. Bueno, y a mí me da igual si eso es verdad. Eso ya no está angurria, no vale. Si yo tengo el punto flojo, ¿por qué no lo voy a decir? Y cuando va una mayor, todavía se le pone más flojo. Efectivamente. Bueno, pues han sacado un producto que nos va a permitir ir al lavabo sin tener ir al lavabo o cuando estamos en el campo o en cualquier sitio sin tener necesidad de sentarnos ni agacharnos ni nada. Es muy fácil de usar se adapta fácilmente a nuestro cuerpo, no importa la edad ni la talla que use. Lo podemos llevar en el bolso porque es de pequeño, discreto tamaño y pesa poco. Y entonces, pues claro, te permite llevarlo. Solamente es de un uso. Es de usar y tirar. Y se acaba. Que no lo guardes. Efectivamente, tú lo puedes utilizar en cualquier sitio. Lo haces público, en los bares, en la discoteca, en el campo, donde quieras. Es ideal también para usarlo después de todas aquellas personas, después de alguna intervención médica, como un embarazo, el posparto, el posoperatorio. Muy cómodo para las personas, las mujeres mayores. Todo esto, cuando hablo de personas me refiero solamente a mujeres. En este caso. Uh-huh. En este caso, porque es se llama Pipi Lady. Efectivamente. Bueno, yo tengo lo que es, un bote o lo que es. Ahora te lo explico. Deja que todo viene terminado y te explicaré cómo va a funcionar, no corras tanto. A ver cómo nos lo ponemos. Es muy fácil, es muy cómodo para las mujeres que tienen problemas de movilidad. Es 100% impermeable, su interior está plastificado, higiénico, seguro y desechable. ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar, porque esto tiene forma de cono, como si fuera, no lo, las comparaciones. Como un embudo, son, como un embudo. Como un cocorucho. Ese, de su envoltorio, el Pipi Lady de su envoltorio. Dice, despliega luego el cono por la parte central. Hay que presionar con el dedo sobre la parte superior indicada para abrir ese cono. Trabajar la braguita, lo colocamos en la zona de salida de la orina, que ya todas las mujeres debemos de saber por dónde sale la orina, no nos vayamos a confundir y ponerlo por otro lado. Porque hay algunas que no saben todavía. Venga. Hacemos pipí apuntando la punta del cono al inodoro. No nos vayamos a equivocar como los hombres y chorreemos los alrededores. Por lo tanto, podemos usarlo al aire libre. Y después lo tiramos a la papelera. Un pack de 7 unidades vale 1,95 euros. O sea que encima sale barato. Lo podemos comprar en Sevilla, Alcalá de Guadaira, Puebla del Río, Bollullos de la Imitación, ¿no? O por internet. Por internet también podemos comprarlo. Nos metemos, ponemos Pipi Lady y hay que ver. Y nos sale. Así es como si te metiera un embudo. Como si no metértelo, no ponértelo. Ponértelo si te lo fuera. Pero no te lo vas a meter. Yo qué sé. Te lo coloca en tu sitio. Y ya está ahí, sale por ahí, tú puedes hacer pipí. Como te pone una, pie, como un hombre. Te pone una y puedes hacer pipí como un hombre, como si tuviera. Cuando lo tengo, yo quiera que no lo tenga ahora. No. No, pero eso es cómodo porque además 1,95 es barato. Y desde la. Está en la silla de ruedas, lo puedes y te lo pones. Yo me levanto tres veces en la noche. Bueno, tres veces. No, está en mi pipi. En casa. Eso es para que no tengas contacto con el inodoro, no te sientes en la taza. No, yo me tengo que sentar. Bueno, en tu casa yo, sí. Y donde vaya. Bueno, pero si tienes el cono ese, sí. No te tienes que sentar. Sí, no puedes. No, para evitar infecciones. Así, ya, yo sé que esto es. Esto ya es viejo, lo hemos visto en otras veces. ¿Sí? Yo nunca. Yo sí. Yo tampoco, no, yo no lo he visto. Nunca. Pero sí. Las mujeres siempre hemos orinado de pie sin necesidad de eso. Exacto. Pero que cuando vamos a los bares no nos sentamos nunca. Pues yo me tengo que sentar, Oli. Yo cojo papel y me lo alinciamos. Pues yo me acuerdo que yo. Y me tengo que sentar porque con las rodillas yo no puedo. Ah, vale. Yo me acuerdo que yo era pequeña y me acuerdo de una mujer mayor que esa orinaba en cualquier sitio, se abría de pierna, no porque como no llevaría bragas, se abría de pierna. Y ya está. Es que la antigua muchas no llevaban bragas. Sí. Pero no se usaría, no la vendería. No, es que no. Vamos, muchas, yo no, en mi casa siempre, mi madre y toda mi familia siempre la han usado. Hecha de tela como ellas se la hacían, pero vamos, siempre. Pero hecha de ahora es de algodón y vienen hechas, pero es que se la hacían, porque yo mismo. O de ganchillo, yo he visto hechas de ganchillo. Yo la que de mi agua la llevaba hecha, yo. Pues yo mientras que me lo coloco, no me lo coloco, lo saco del paquete, no lo saco, ya me meao. No me da tiempo, no me da tiempo. Hoy sí que es frivolidad, ¿eh? Hoy es escatología pura. Que me voy a sentarte en el banquillo. Bueno, vamos con otras noticias, anda. Seguimos. Que esto se está poniendo caliente. Entramos este año en 2012 en el año, en el centenario, el bicentenario de la Pepa. ¿Qué es la Pepa, Loli? La Pepa. Pues examen. Nada, me voy a examinar. La Pepa se le denomina así a la Constitución Española del 1812. ¿Cómo fue? Las Cortes Generales la promulgaron el 19 de marzo del 1812 en Cádiz. Pues se le llama la Pepa. Total, que fue una constitución, de la primera constitución promulgada en España, que fue además una de las más liberales de su tiempo. Después, ¿qué vemos? Que recogía muchas cosas, como el sufragio masculino. No femenino, la monarquía constitucional, la libertad de imprenta, la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la integridad física, la prohibición de la tortura, el reparto de tierras, la libertad de industria y, sobre todo, dice que fue muy importante porque para la gente que vivía en las colonias de Sudamérica y de por ahí, que eran súbditos del Reino de España, se convirtieron en ciudadanos de España, se convirtieron en provincias, ¿no? Sí. Entonces dice que, bueno, para las mujeres no significó mucho porque no nos dejaban votar. Hasta, ¿sabéis que hasta 1931 que Clara Campoamor sí, lo consiguió, pues no pudimos votar y después 40 años sin votar. Pero esta constitución fue muy importante. Entonces se preparan una serie de actividades en Cádiz, sí, para celebrar el bicentenario. Pero hay un estudio que he estado viendo yo, aunque las mujeres no intervinieron y eso, hay un estudio muy curioso que habla de esa época, de que aunque las mujeres no podían votar, opinaban, aunque la gente no les quería dejar opinar. Por ejemplo, tenían periódicos, era curioso, había un periódico que se llamaba El Correo de las Damas, lo llevaba un director y no quería que las mujeres escribieran en el periódico. Después había otro que se llamaba Corresponsal Político Literario del Bello Sexo Español. Ale. Y había otro que era el amigo de las damas y no querían que escribieran en ellos las mujeres, o sea que eran muy amigos, pero amiguinhos. ¿Qué para qué le ponían el nombre de las damas? Porque hablaban aconsejando a las damas de cómo se tenían que portar y todo, pero esa es la precursora de Lola, 10 minutos y todo esto, ¿no? en versión moderna. Pero hubo mujeres que destacaron en esa época. Por ejemplo, una que se llamaba María del Carmen Silva, que su marido llevaba un periódico que se llamaba El Robespierre Español y cuando se murió lo cogió ella y lo dirigió muy bien. Otra, Madalena Fernández de Córdoba. Otra Madalena Fernández de Córdoba era presidenta de la Hermandad Patriótica de Señoras de Sevilla. Toma ya. Y doña Manuela López de Ulloa era periodista también, y doña Frasquita Larrea, que tenía una tertulia en Cádiz, fue una mujer muy famosa y muy interesante. Como María de Cazalla, que hablábamos antes, sí, que también tenía una tertulia en su casa. Había mujeres que eran estudiosas, aunque no les quisieran dejar. Como nosotras, cuando ya... Pasemos a otro estado. Nos recordarán, esta era la de la radio. Bueno, nosotras hacemos la tertulia en voz alta. Nos reunimos y aquí debatimos y hablamos. Y además lo transmitimos. Pero eso es para que se sepa que que a las mujeres nos ha costado mucho votar y salir a la vida pública, ¿no? Parece que eso ha caído del cielo, sí. Y ha costado mucha sangre y muchas lágrimas y muchos disgustos de muchas mujeres. Todavía nos quedan muchas cosas y todavía nos quedan muchas cosas por conseguir. Todas. Bueno, pues vamos a poner una musiquita que a mí me encanta. Te digo, este año vi ya una la primera víctima, ¿no? No, una no, tres. Dos, ¿tres? ¿Tres? Ah, pues yo me he enterado. ¿Ya vio tres? Tres. Música se llama One by One, está dentro de una campaña que ha hecho Médicos Sin Fronteras con coros de Zimbabue, una campaña a favor de los antirretrovirales. Para, sabéis que en Zimbabue hay uno de cada siete niños y niñas tiene SIDA. Entonces, gracias a esta campaña, que han hecho discos con los coros de allí, son niños y niñas los que cantan, y bueno, y personas mayores, se ha reducido de 2001 a 2010 el SIDA en un 15%. Y ahora resulta que, por culpa de la crisis, por culpa de los que tienen el dinero, por culpa del capital, del capitalismo, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA retira su ayuda. Así que, qué fuerte. Sí. También Médicos Sin Fronteras, tú, Loli, que eres del sector farmacéutico, sabrás que vende unas pastillas contra el dolor ajeno. Ya el año pasado ya se estuvo haciendo la campaña. Sí, sí. Y este año también. ¿Se vende? Lo que ocurre que yo, en la farmacia que he estado, yo no sé si este año ha llegado a Écija. Yo no las he visto. Las has visto, ¿no? Pues a lo mejor, como yo he estado sustituyendo, cuando yo he llegado ya se habían acabado. Sí. No me acuerdo. El año pasado sí las estuve vendiendo, sí, sí. Está muy bien la idea. Es un euro la cajita de pastillas, que son caramelos, sí. Es un euro y se puede colaborar muy bien. Bueno, pues ya vamos con las convocatorias. ¿Qué tenemos por ahí? Pues tenemos, pienso, la Asociación Audiovisual de Tánatos, que tiene durante el 20 y el 21 de enero la primera jornada sobre una serie de televisión. Se van a centrar en el análisis de una serie de series y en un libro, y vendrá el autor de este libro. Empezará el día 20 de enero en la Casa de la Juventud a las 8:30 con la presentación del libro Tele Shakespeare, de Jorge Carrión. Habrá una guía de las series más destacadas en los últimos años, y se trata de la primera reflexión publicada en nuestro país. Y luego el sábado habrá una mesa redonda con Jorge Carrión, que es el autor de este libro, y luego le seguirá un maratón de series. El sábado es a partir de las 10 de la mañana y el viernes 20 de enero a las 8:30. Muy bien. ¿Qué más, Loli? ¿Tiene algo? Bueno, hay que, hablando de Tánatos, que todavía está abierto el plazo para presentar los cortos de comedia hasta el 10 de marzo. Atención, que tenemos que participar. Y próximamente también van a hacer unos talleres de cine. ¿Qué más? ¿Los amigos de Écija? No. Bueno, los amigos de Écija van a hacer la entrega de premios de Defensa del Patrimonio. ¿El número 13? Sí, ¿no? ¿Ah? Y además le van a dar un premio a un artesano ejemplar. Sí. También el día 22 de enero. Sí, el día 22 de enero. La Asociación La Raíz organiza un concurso de fotografía cuyo tema es el deporte adaptado y el voluntariado social. Pueden participar todas las personas presentando en formato digital o en color, o sea, en formato digital, en blanco y negro o en color. Bien, pueden mandarlo a la asociación laraiz.foto@gmail.com o a la calle Berbisa número 5. Y el plazo de presentación finaliza el 23 de enero a las 14 horas, porque el día de la jornada, que como todos los años lo hace, tendrá lugar el 28 de enero del 2012, que será cuando se entregue el premio. Por lo tanto, el plazo finaliza el 23 de enero. Y el premio, un fin de semana para dos personas en un hotel de 4 estrellas en cualquier lugar de Andalucía. Así que animarse y a presentar fotografía cuyo tema es el deporte adaptado y el voluntariado social. ¿Y el jueves 12, Cele? El jueves 12, pues en el Salón de Actos del Colegio San Agustín, pues va a intervenir Diego Cañamero, secretario general del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, y va a hacer por la integración de los trabajadores y de las trabajadoras agrarios al régimen general de la Seguridad Social. Estará presentado por nuestro compañero David Eli, el secretario de Organización de Izquierda Unida, e interviene en Diego Cañamero del Valle, que habíamos dicho antes, secretario de general de... El jueves 12. El jueves 12 a las 6:30. A las 18:30, vaya, a las 6:30. 6:30 en el Salón de Actos de la Policía de San Agustín. Muy interesante. En la vivienda, vaya, porque la gente lo... Muy interesante para la gente del campo. Es interesante, además este hombre, yo lo he escuchado varias veces y merece la pena. Merece es la pena un militante sí. De raza, vamos. El año pasado estuve yo por ahí por el Sauceo, fui a dar una vuelta fui para Cádiz y pasé por el Sauceo. Y estaba ahí dando un meeting ahí en la puerta del ayuntamiento y estuve un rato escuchándolo y es bastante interesante escucharlo. Sí, yo lo escuché también en Marina Leda. Es un hombre que lleva 40 años militando, ha estado en la cárcel, sí. Le han pegado. ¿No te has pasado un poquito con 40 años? Sí. ¿No tiene ese hombre tan... ese hombre no es tan mayor? No, puede tener 50 y algo de años. Puede tener sí, 50 sí, sí. Desde los 16 años. Ah, sí. Era compañero de Diamantino García, el primero que murió. Era un... sí. Él estuvo aquí en Écija inaugurando la barriada de la cerámica. Cuando pusieron la calle de Diamantino García, pues vino a... Sí. Vino a donde inauguraron la calle y tú di una charla sobre y nosotros cuando vamos a inaugurar la de mi padre, me cago en la mano. Ahora dice que van a arreglar ya aquello lo van a arreglar. Sí, es verdad. Pues sí, es muy interesante este hombre escucharlo, porque es un luchador De siempre, de los de a pie de tajo, como dicen los del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Efectivamente, ahí ve. Han sido ahí encarcelados, tienen denuncias, deben muchísimo dinero de multas que les han puesto por dicen que por desobediencia, ¿no? Sí, cuando pues. Por ocupar fincas. No pararon el aeropuerto, el AVE, etcétera. Sí, efectivamente, el tren, el AVE, todo eso, sí. Y el aeropuerto de Sevilla lo pararon también. Porque defendía esas cosas, Pero vaya, que siempre que lo han hecho por el bien de los trabajadores y por el... Claro que sí. Y de forma pacífica, y por conseguir cosas para los trabajadores, que no lo han hecho. Pero han sido cuatro gamberros que se han metido allí a... No, y cuando hay desahucios, han estado siempre ahí en primera línea, contra los desahucios, a la gente que le iban a dejar sin casa. Pues el jueves 12 a las 6:30 de la tarde en el Colegio San Agustín, Diego Cañamero, presentado por David Eli. Tenemos también una cosa novedosa, aunque cuesta dinero, que la agencia esta mandala de nuestra amiga Elena Sánchez va a hacer un taller de Hatha Yoga el 11 y el 12 de febrero en Morón. La estancia allí, dormir allí, y los dos días que les dan un taller de respiración, fluidez de columna, posturas, relajación y yoga tibetano, cuesta 70 euros. Y se puede llamar la persona que quiera, pasar 70 euros el fin de semana allí y ponerse en forma. Puede llamar a este teléfono que voy a decir, 657-872-130. Repite, que lo has dicho muy ligero y no da tiempo a buscar el bolígrafo y apuntar. 657-872-130. Y viene el lunes como una rosa a trabajar, después de hacer todas estas cosas. Y por último, ¿algo más? Tenemos el certamen de relatos cortos. Victoria Sendón. Hasta el 17 de febrero. Exacto. Las bases las podemos ver en la página web del ayuntamiento. Y tenemos también la convocatoria del Premio por la Igualdad. Que estamos hablando todas las semanas, estamos hablando y repitiendo. Seguimos diciendo a personas que les parezca que se debe premiar a una persona, a una empresa que haya trabajado durante este año por la igualdad, pues que la presente, ¿no? O sea, Bueno, y algunas personas me han preguntado que dónde se puede hablar inglés, conversación. Pues los viernes por la tarde en Tower English hay conversación de personas mayores. En la Fuente Nueva, en el arroyo. ¿Has visto hay los edificios de nuevo que hay allí, ¿no? Pegando al matadero, la rotonda, cerca de la rotonda del matadero. Pues ahí se puede practicar inglés. Yo creo que por allí vi más gente que lo mayor, pues. Con personas nativas, sí. Y ya nada más, ya nos despedimos, ¿no? Ahora me estaba acordando de nuestra amiga inglesita, Iman. Bueno, que desde aquí si nos escucha, que está por ahí muy lejos, felicidades porque ha sido mamá. Bueno, pues vamos un saludo, para Ramón Blanco, ¿verdad? Que es muy salado, que es muy amigo del programa y un artista. Y ya nos despedimos diciendo que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM. También a través de nuestro blog fm-radioecija.blogspot.com, también a través del blog de las Somos Todas y de la Asociación Hierbabuena. El que no nos escucha es porque no quiere, porque nos pueden escuchar por todas partes. Porque no lo he escuchado esta vez pasada. Yo lo escuché. ¿Verdad? Esta semana pasada no lo he escuchado yo cuando Ramón. Y decir que, bueno, que si alguna persona quiere venir aquí al programa en la calle del Carmen 64, pues aquí estamos y o participa o se sienta a escuchar, como quiera. Ya nos vamos despidiendo. deseando para toda la gente feliz año y nos vemos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Y hablaré sin parar de mi día casero. No me miras, no me escuchas, ay, cuánto te quiero. Quiero ser tu florero.